Estamos aquí otra vez, Javi Pérez. Hemos volvido. Hemos vuelto. Bueno, has vuelto de tierras cubanas. He vuelto. ¿Todo bien? Todo bien. Vale. Magnífico. Te has perdido un montón de procesiones extraordinarias. Bueno, ya ves. Esto. Y de magnas. Se va un fin de semana y. Y vamos. Pero bueno, hay muchas más, ¿no? Bueno, puedes no hay estar problema. Tranquilo. Ahí va para ir a la entre magna y extraordinaria. Yo creo que hasta finales de año hay para donde elegir. Te has perdido todo el follón que se ha montado en. Bueno, se está montando todavía, ¿eh? Por el tema de las bandas en el Santo Entierro Grande, en concreto en Sevilla, ¿eh? Sí. Había ahí, no, pues tú vas con tu hermandad, no, pues yo tengo contrato, tengo que cumplir contrato. Y está interesante porque incluso se está hablando de que pudiera ir una agrupación musical a pasos que normalmente tienen conete de tambores, a bandas de música en Cristos que llevan conete de tambores o a agrupación musical. Hombre, lo de la banda de ¿Se música puede? sí estaría curioso en algún Cristo, ¿no? Rancio. Sí, Bueno, eso. Y con marchas fúnebres. Hombre, y además se da una cosa: bueno, hay un palio, solamente hay un palio en el Santo Entierro que es de la Amargura, que va a salir el palio de la Amargura, y no puede ir con el Carmen de Salter. Y no puede ir. A ver Bueno, quién va, ¿no? Bueno, bueno, hay bandas en muchas, ¿no? A lo mejor le pone una agrupación musical. Como se están haciendo experimentos ahora de, bueno, vamos a probar. Esto, bueno, el caso que hemos vuelto, nosotros vamos a lo nuestro, ¿no? A nuestras marchas recomendadas. Correcto. Nuestras secciones, vamos. Además, a hacer un programa canónico. Hoy regresa una de las secciones top, que ya viene nuestro compañero Moreno, Antonio Moreno, Bolaños. Antonio Moreno, Bolaños. Que se estaba haciendo de rogar en esta temporada. No confundir con Roberto Gómez Bolaños, que era el Chapulín Colorado o el Chavo del Ocho, no confundir. ¿Vale? No contaban no con mi astucia. No es el mismo, pero traemos un marcha a fondo. Se llama un marchón. Para mí un marchón, ¿eh? No. Eso, que debería tocarse más, se toca poquísimo. No lo debe, que es lamentable. No tenemos todavía cuál es. No digas nada, no desveles nada. Bueno, vamos a hacer. ¿Puedo dar la sintonía de inicio? Venga, tírale. Venga. Bienvenidos a Marchas de Palio, un podcast dedicado a la música de Semana Santa, las marchas procesionales. En cada podcast daremos un paseo sonoro recorriendo diferentes épocas y estilos de las marchas procesionales escritas para bandas de música. Este es el podcast número 54, el número 4 de la cuarta temporada. Y aunque no lo parezca, seguimos en verano en este mes de los difuntos. Yo soy Javier Calvo desde Mairena del Aljarafe. Y yo Javi Pérez desde Cama. ¡Comenzamos! Decimos esto, ¿eh? Porque antes lo decíamos. Estamos grabando esto el 1 de noviembre, ¿vale? De 2022, Día de Todos los Santos. ¿Así? Fiesta en España. Mañana es el Día de los Difuntos. Sin embargo, no vamos a traer un programa excesivamente fúnebre, ¿verdad? No, vamos a ir compaginando unas cosas con otras, pero no. No sabemos diletante porque todavía no tiene ahí. No, es que no sabemos nada. Yo me acabo de enterar. Claro, yo me acabo de enterar de tu marcha recomendada. Y tú no sabes mi marcha recomendada como no, es costumbre. Me la tienes oculta. Quiero que los oyentes. Me lleva la sorpresa. Claro, quiero que los oyentes sepan que esto, cada vez que hacemos el programa, cada vez sabemos menos el uno del otro, de lo que traemos. O sea, cada vez está siendo más marcha sorpresa. Sí. O sea, cada vez nos sorprendemos más el uno del otro y me parece casi. Queda hasta mejor y todo, es más fresco y más eso. Nos gusta el formato. Así que bueno, vamos a tirar con mi primera marcha, ¿no? Además, venga, a ver qué nos trae. Va con el día, ¿vale? ¿Por qué va con el día? Bueno, hoy en día 1, como estamos diciendo, día que estamos grabando este episodio, pues se ha producido en Granada un importante efeméride, ya que la Virgen de la Soledad de San Jerónimo pues ha sido reconocida este año su coronación canónica, ¿vale? Una coronación que tuvo ya hace unos años, ¿vale? Y en el día de hoy, pues ese tuvo lugar hace un año, como si fuera ayer, en el 1885, ¿vale? Y hoy se le ha reconocido, se le ha dado rango de coronación canónica, ¿vale? A esa coronación, ¿vale? Entonces la Virgen fue trasladada desde su sede del monasterio de San Jerónimo el pasado día 29 hasta la catedral. ¿Sí? Y entonces, pues bueno, pues quería traer la marcha que se ha compuesto para este efeméride. La música ha estado presente mucho en este día y de hecho hacías tú un comentario al principio, ¿no? Del tema del Santo Entierro Grande, de las diferentes bandas, ¿no? Que pueden ir pululando de un sitio a otro y sones que normalmente no se escuchan en unos pasos. Esto ha pasado hoy y pasó el otro día con La Soledad, ¿vale? Porque ha ido acompañada en distintos tramos del recorrido por banda de conet y tambores, por agrupación musical, ¿vale? Banda de música. E incluso, bueno, y en el día de hoy, que ha sido el regreso a su sede ya coronada, pues ha ido acompañada por la agrupación Virgen de los Reyes de Sevilla, que, ajá, bueno, ha ido tocando marcha de manera normal, clásico, un poco más, un repertorio un poco más comedido, y sobre todo con un detalle que a mí me ha gustado mucho, y es que iba con tambor ronco. O sea, la percusión a lo largo del recorrido, el tambor, iba con un tambor ronco, no era la percusión habitual de la agrupación, ¿vale? Y bueno, vamos a la marcha, que me estoy enrollando demasiado, ¿vale? Sí. La marcha es Salve a la Soledad. Se estrenó el pasado mes de abril. Y bueno, si no la habéis escuchado todavía, yo creo que enseguida, aunque os voy a decir el autor, pero yo creo que si la escucharais a los pocos segundos, y hoy iba a ir a dar con quién es el autor que firma la partitura, porque tiene un estilo muy personal a la hora de componer las marchas, entre melancólica y triunfal, que podríamos decir que es esta marcha. El autor es Ángel López Carreño, que es el ahora titular de la banda municipal de Granada. Así que vaya a escuchar la marcha y seguro que os lleva a otra de sus marchas más conocidas, que es Pasio Granatensi. Pero bueno, vamos a dejarnos ya de tanto charloteo y vamos a escuchar Salve de la Soledad, Salve Soledad, de Ángel López Carreño, año 2022. Muy buenas, amigos y amigas. Hoy quiero hablaros, por el mes que estamos, noviembre, el de los fieles difuntos, sobre marchas fúnebres. Pero no fúnebres como la Estrella Sublime o Pasan los Campanilleros de la Admirada Farfán, sino fúnebres al estilo de lo que se escuchó en el entierro del tío Serafín del gran Paco Gandía. Búsquenlo, no quedarán indiferentes. El niño con el incensario y el otro con el guisopo. búsquenlo. A lo que íbamos. Marcha fúnebre como la de Manuel von Fernández de la Ram, que tiene la deferencia de escribir en su partitura marcha fúnebre sobre motivos de la ópera Otelo de Verdi, que compusiera en 1914. ¿Qué digo yo? Que ya podría haber seguido esta estela, la de von Fernández, renombrados e ilustres compositores, que en sus obras, y esto lo digo con un entrecomillado, tienen reminiscencias al Tannhäuser de Wagner, o la muerte de Ases de Grieg, o el cuarto movimiento de la novena sinfonía de Dvorak, o del intermedio de la caballería rusticana, de Mascagni. ¡Ay! ¿Cuántas reminiscencias, o mejor dicho, cita? Bueno, para una marcha fúnebre, saquen sus propias conclusiones. Por otra parte, tenemos adaptaciones o arreglos, como el que hizo José Manuel Bernal de Lacrimosa. Que no me digan ustedes que Mozart no es digno para entrar en campana con las cositas que se escuchan. Aunque bueno, nos podemos conformar con Chopin. Otro tema podría ser el tempo con el que se lleva, por ejemplo, Ione. La ralentización de la música como máximo exponente. Que ya os digo yo que con el tempo de la original camina perfectamente la urna o un paso de palio o camina perfectamente el costalero con ese tempo. Ya para finalizar, y por motivos personales, me quedaré con la primera obra allá por 1899 de von Fernández. ¿Cuál si no? A la memoria de mi padre. Para mí, la marcha fúnebre por excelencia, seguida de Quinta Angustia de su padre. Todo queda en familia. Seguimos. Saludos de vuestro amigo diletante. Marchas de palio. Disfrutamos de la buena música. Venga, que quiero ya que me quiten la intriga de esa marcha tuya, porque bueno, ya que no me la... Siempre me la deja fuera del guión que normalmente sí. Hago yo, por otra parte. Claro, es que hacemos un guión conjunto en el que tú escribes, claro, tú escribes tu más o menos tu guión de tu marcha recomendada, pero yo no la escribo. Claro. Entonces yo la tengo en mis notas personales, en mi teléfono. La libretilla. En la libretilla de Alan Parsons Project. Y bueno, yo traigo una marcha hoy que podría ser una marcha con historia, ¿eh? Una marcha que hasta hace poco se consideraba anónima, ¿eh? Otra marcha anónima. Hay pocas marchas anónimas, ¿eh? Uh-huh. Pero esta se consideraba hasta hace poco anónima. Entonces, bueno, se han hecho unas investigaciones y se ha descubierto el autor, pero bueno, vamos por partes. Entonces ya me la estás quitando de anónima. Ya no es anónima, pero ha estado mucho tiempo, ha sido anónima. Bueno, nos vamos a ir a la localidad malagueña de Almojía. Es bien conocida por sus verdiales. También es una música popular muy, muy, muy de la zona de Málaga, ¿no? Y por supuesto también por su Semana Santa. Bueno, la marcha se llama La Corona de Espinas y está dedicada, como no, al Santo Entierro de Almojía. Como decía, se consideraba anónima. Y la historia es la siguiente. Esta marcha no sabemos el año de composición. Eso sí que no se ha podido saber. Porque no está datada ni nada de eso. Pero se cree que está compuesta a principios del siglo XX o finales del siglo XIX. O sea que es una marcha muy antigua. Y había un vecino de allí, de Almojía, alpargatero de profesión, que impartía clases de música para sacarse algún dinerillo, ¿vale? Ajá. Porque tenía una situación económica del hombre regular, ¿vale? Entonces, con eso, este músico se llamaba Claudio López, ¿vale? Claudio López, yo he estado investigando a ver qué piezas tiene compuestas, además de las tres marchas que compuso dedicadas a la Semana Santa de Almojía, de su pueblo, y porque he encontrado varios artículos en los que habla de Claudio López y lo que dice que tiene varias, que tiene numerosísimas obras. Yo no las he encontrado. Desde aquí hago llamamiento en los comentarios, en los correos, nos podéis contactar con nosotros si alguien es de Armojía, de la zona, o conoce algunas obras que no sean marcha o sean otro tipo de música compuesta por Claudio López, pues que nos lo haga saber, desde luego. Tres marchas compuestas: La Corona de Espinas, Santo Entierro y Lágrimas, todas, todas fúnebres, ¿vale? Hemos dicho que no era un programa fúnebre, sí, pero... Pues sí, ya me estaba engañando. Las dos primeras marchas, esta de La Corona de Espinas y Santo Entierro, están dedicadas al Santo Entierro de esta localidad. Y también este hombre además fue el director, a finales del siglo XIX, de la primera banda de música que tuvo Almojía, ¿vale? Esta marcha se ha grabado, la que vamos a escuchar, la corona de espinas, se ha grabado por la banda de la Veracruz de Almojía en dos ocasiones, ¿vale? En el 2002 y el 2014. Así que, bueno, una marcha cortita, son 3 minutos, muy pegadiza, en realidad, está una marcha que es muy popular, al parecer, allí en ese pueblo, lo cual tiene mucho valor para nosotros, porque es una marcha muy popular en una zona concreta, y nosotros y el resto de Andalucía, estoy casi seguro, no conoce. Y eso tiene mucho valor para nosotros, porque es algo que es muy conocido en un lugar y en otro no, y eso para nosotros es un caramelito. Así que vamos a escuchar esta marcha compuesta por Claudio López en no se sabe qué año, ¿eh? Así que vamos con La Corona de Espinas. Dolor de una madre entre la algarabía. soledad entremezclada por el multitudinario acompañamiento. Una más, una menos. Tierra almeriense, Magma. En aquella esquina. Si quieres enviarnos tus sugerencias, puedes hacerlo en los comentarios de iVoox o iTunes y en nuestro correo electrónico contacto@marchasdepalio.com. La marcha a fondo. Y cuando suena José de la Vega, pues es señal de que nos llega Antonio Moreno Bolaño desde Córdoba con alguna partitura que vamos a destripar. En este marcha a fondo, que ya sabéis, para quien no lo sepa, es que no ha escuchado todos los programas, y lo que hacemos es que aquí desgranamos lo que es una marcha procesional en cuanto a la instrumentación, y podemos escuchar aislados cortes de audio gracias al programa Sibelius de las voces que son interesantes y que se pierden con toda la masa. Así que voy a saludar. Y estamos encantados de volver a tener a Antonio Moreno Bolaños en esta cuarta temporada. Muy buenas, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas, Javi. Llevaba ya tiempo echándote de menos. Digo, hombre, ya va tocando, ¿no? Me tenía ya abandonado. Va tocando y además venimos fuertes porque tenemos una marchita de Pedro Gámez La Serna que se llama Virgen de la Estrella. Cuéntanos un poquito como algo de la marcha. Bueno, pues cuento así un poco resumidamente. Virgen de la Estrella pues fue compuesta en el año 1970, como puedes saber, vamos, frikis como yo, frikis del mundo, y está dedicada a la Virgen de la Estrella de Sevilla. Sí. Y bueno, hace poco pues cumplió 50 años, en el año 2020. Y la marcha, os cuento así un poco, tiene dos versiones. La marcha dispone de dos versiones. La definitiva, que es la que vamos a escuchar, pues me la cedió Pilar Gambeparo, que es hija del autor. Sí. Para editarla, de hecho, se la entregué en un concierto que dimos en el Círculo Mercantil de Sevilla en el año 2020. Para quien no me conozca, pues toco la banda La Esperanza, aunque yo creo que ya más o menos la gente sabe quién soy. Sí, yo creo que sí que se sabe. y eso, y la primera grabación de la marcha es de 1972 por Suera 9, y él es la primera versión de la marcha como tal. O sea, esta es la primera versión de la marcha. Tú la pasaste del manuscrito original de Pedro Gámez, que os cedió Pilar Gámez, ¿no? La suya. No, la que yo edité es la definitiva, la versión definitiva, que sería la segunda versión y definitiva. La segunda versión. Y una cosa que me llamó la atención cuando me pasaste la partitura es que tiene una voz de contrabajo. Sí, pues te cuento, Javi, lo que no sé exactamente por qué, pero cuando Gámez La Serna decía esta versión es definitiva. Uh-huh. Ya no voy a hacer más versiones, porque pues, por ejemplo, de Sevilla Cofradía hay tres versiones, y pues me llama la atención que cuando hace ya una versión definitiva y dice esta sí, pues hace también papel de contrabajo. Y hace papel de contrabajo, a lo mejor con idea de que se pueda tocar en concierto con alguna banda sinfónica o algo así. Eso es lo que yo he pensado. Pero es curioso, claro, que en todas sus versiones definitivas pues le mete un papelito de contrabajo. Ah, en todas las marchas tiene un sí, papelito sí. De contrabando. Yo por lo menos las que he visto. Si alguien me quiere corregir, pero yo al menos todas las que he visto definitivas le meto un papelito de contrabajo. Bueno, interesantísimo eso, lo del papel de contrabajo. Bueno, pues no nos demoramos más y vamos a empezar con lo nuestro, que es los cortes de audio aislados de grupos de instrumentos. Así. Y nos traes el primer corte y vamos a empezar por el principio, ¿verdad, Antonio? Sí, por el principio. Pues mira, vamos a escuchar a Javi de la introducción, porque normalmente con las cornetas, con todo el barullo que se forma con las cornetas, pues no se oye. Sí, yo que toco el clarinete, pues muchas veces no se oye exactamente lo que estamos tocando el viento de madera. Entonces vamos a escuchar claro. La introducción, por flauta, voz de requinto, clarinete principal, primero, segundo, tercero. Vamos a escuchar la introducción de solo las maderas. Magnífico. Y bueno, y también algunas veces con todo el barullo ocurre lo contrario. Y tenemos un segundo corte, ¿verdad? De la introducción también, pero con otros instrumentos. Cuéntanos. Sí, pues vamos a meter ahora esta vez, en vez de con la madera, pues solamente lo que es las cornetas y las trompetas. Y como referencia, pues vamos a tener un clarinete para que la gente pues sepa la combinación de lo que es viento o madera con cornetas y trompetas. Magnífico, ¿eh? Qué manera más brillante de usar las cornetas. ¿Eh? Y de empezar una marcha, es que tú dices, esta marcha es de Pedro Gamelo, si no nada más empezar, dices, esta marcha es del Maite. Y además, es curioso, que bueno, por ejemplo, Pedro Braña también lo hizo en Coronación de la Macarena, que empezaba las cornetas con un silencio. Y aquí la mayoría de instrumentos empiezan con un silencio, y eso también le da mucha fuerza al inicio de la marcha. Bueno, vamos al corte 3 y nos vamos al primer tema. Vamos al compás 25. No vamos a escuchar el primer tema, sino vamos a escuchar el enlace que hay, un puente que hay muy, muy bonito entre las partes, donde vamos a escuchar los metales. Todos los metales tienen ahí una rítmica interesantísima y una armonía que merece la pena. Además, no se escucha con todo lo dicho de siempre, ¿no? Con el barullo no se escucha bien. Vamos a escuchar este compás 25 y sucesivos. Y nos vamos ya rápidamente al compás, o sea, al compás no, al corte 4, ¿vale? Vamos a hablar un poquito del fuerte de bajo, Antonio. El fuerte de bajo es curioso que, bueno, es una parte muy típica de las marchas, ¿no? Eso siempre lo tenemos claro todos, que sobre todo en las marchas que no son de procesión, no son fúnebres, aunque las fúnebres también los tienen algunos, tenemos el fuerte de bajo. Fuerte de bajo, normalmente las maderas agudas, clarinete, saxo alto. Incluso trompetas, ¿verdad? También van haciendo un acompañamiento rítmico, ¿no? El típico acompañamiento de ta ta ta ta ta ta ta ta, ta, ¿no? De corchea, semicorchea, corchea, todo ese acompañamiento para darle el acompañamiento al fuerte de bajo. Bueno, pues vamos a escuchar aislado el acompañamiento del fuerte de bajo, que es distinto al que yo he cantado hace un momento. Vamos a poner como referencia un trombón, pero vamos a añadir, vamos a escuchar solamente en grupo el acompañamiento de las maderas agudas, la armonía tan bien cuidada que usa aquí y la figuración también tan, tan especial. Vamos a escucharlo. Bueno, Antonio, seguimos avanzando en la marcha y te toca a ti. ¿Qué nos traes? Pues mira, hay una cosa que, aparte del fuerte de bajo que hemos comentado antes, que siempre me ha llamado mucho la atención de esta marcha, porque en vez de hacer típico, como has dicho, tin, tin, tin, tin, hace pom, pam, popín, hace todo el rato pom, pam, popín, pam, pam, pam. Sí. Me llama mucho la atención porque no es lo típico de tan, tan, tan, tan, tan, sino que está todo el rato haciendo mi fa, sol, la, mi fa, sol, la. Me llama mucho la atención. Es muy original. Es muy original. Estamos hablando, claro, y perdona, estamos hablando de que es una marcha de 1970. Sí, sí. Que no es una marcha que ya esté muy explotada ese tipo de marcha, aunque bueno, empezó Farfán, ¿no? Y ahí había muchas marchas así. Pero sí que innovó mucho y en lo que nos vas a contar también innovó bastante. Sí, porque es muy curioso, porque lo que vamos a ver ahora en el siguiente corte es el puente del trío. Y me llama mucho la atención porque es un ritmo de vals. Hace pum, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Uh-huh. Es muy curioso que le meta ahí un ritmo de vals, que es verdad que empieza más marcado con blanca y negra, y luego ya es todo el rato negra. Pom, pom, pom, pom, pom. Más marcado. Uh-huh. Vamos a escucharlo. Magníficos los puentes que, no, los enlaces que te comentaba antes fuera de cámara. mi opinión es que ahí es donde se ven los grandes compositores. Por supuesto en las melodías, por supuesto en la instrumentación, pero en los enlaces entre partes, entre melodías y esos desarrollos que hacen en los puentes, ahí yo creo que es donde se ve. Sí, eso es una cosa que yo me fijo mucho en los compositores, que sepan unir una idea con otra bien y no se note ahí un corte que diga, hostia, aquí no lo ha hecho bien. Es lo que tú dices. Sí, no, te quería decir que no solamente unir las ideas, sino saber desarrollar esas ideas. Porque hay compositores que a lo mejor empiezan con una idea muy buena, pero se la cargan. Dice, y tú te quedas con medias como pensando, no, por favor, sigue con esta idea que me estaba gustando mucho. No te vayas a otra cosa. Además que una cosa que me gusta mucho de Pedro Gama en la escena, que usa una idea y la usa durante toda la marcha. Entonces, toda la marcha sabe a él desde la introducción hasta el trío. Sí, tiene mucho sentido todo lo que hace. Bueno, corte 6. Corte 6, ¿qué vamos a escuchar aquí? Sí, pues vamos a escuchar el acompañamiento, lo que es el ritmo de vals, para que la gente sepa lo que es el ritmo de vals, a qué me refiero, para que lo escuchen. Perfecto, pues vamos a escuchar todos, salvo quien lleva la melodía, ¿vale? O sea, fagot, trompa, trombones, bajo, tuba, contrabajo. Así que venga, adelante. Bueno, pues qué maravilla de armonía, ¿eh? Esto se debería estudiar a los conservatorios. Sí, obligatorio. Bueno, ahora sí, corte 7, Nos vamos al contracanto, una cosa que escuchamos aquí siempre, el contracanto de bombardino, tenor, ¿no? En la segunda parte de la melodía del trío, que siempre se pierde muchas cositas, porque está, hay un tutti, ¿verdad? Y ahí no se escucha los bombardinos, estos tenores tienen otro timbre. Claro, entra claro. Todo el mundo a la vez, claro, muchas veces no se oye y bien. Vamos a aislar fagot. Los tenores, por supuesto, los bombardinos, vamos a poner como referencia con la melodía una trompeta 1 y atentos a esto, también lleva al contracanto los sasos altos 1 y 2, que normalmente, la mayoría de las veces hacen melodía principal. También esto lo hacía, es importante reseñarlo, que no es habitual y que lo hacía Farfán. Sí. También en algunas ocasiones. El Estrella Sublime, por ejemplo. La Estrella Sublime, que ya la hemos analizado aquí en Marcha a Fondo. Los sasos altos y los van junto con los tenores, van todos ahí para tener una masa ahí importante. Así que vamos a escuchar el contracanto de esta marcha. Antonio, hemos terminado y muchas gracias por habernos traído esta edición de Virgen de la Estrella, de Pedro Gámez, que sé que tenías ganas de traer, porque una marcha que le tienes hombre, cariño. Hombre, yo es que la familia Gámez, ya te digo, Gámez estuvo muchos años viviendo en Córdoba, así como anécdota, Gámez se mudó a Sevilla porque su hijo Pepe Gámez estaba estudiando en el conservatorio uh-huh. y por lo visto le contó, como fue director honorífico de nuestra banda, Pepe Gámez, pues contó en mi banda que, hombre, que era regulero, que no quería mucho estudiar en el conservatorio de violín, entonces pues Gámez se mosqueó y dijo que sí, ¿no? Y pidió el traslado a Sevilla, si no tendríamos muchas más marchas en Córdoba, ¿eh? Desde luego, y bueno, y la tenéis igualmente. Desde luego. Entonces yo a la familia Gámez la Cena les tengo mucho cariño porque gran parte vive en Córdoba y los conozco. Claro. Bueno, pues vamos a escuchar el corte 8 y último, todos sabéis ya lo que es la marcha entera tutti sampleada, evidentemente, pero bueno, al ser sampleada y al no estar tan balanceada ni tan bien grabada, pero tan bien tocada, pues podemos escuchar mejor detallitos que a lo mejor no normalmente con una banda de música pues no se aprecian. Gracias claro, a la, podemos a la subir y bajar. Claro, y gracias a la técnica a lo mejor se escucha un poquito peor, pero ese poquito peor nos va a dar la oportunidad de poder escuchar armonías y voces y detalles que a lo mejor se pierden con toda la banda de música. Así que bueno, os dejamos con el corte número 8. Yo te despido, Antonio, y prontito nos vamos a ver. Hombre, mientras antes mejor. Exactamente. Venga, un saludo. Un abrazo grande y hasta luego. Un abrazo. We'll be right back. final del programa, Javi. Exacto, pero bueno, te tengo una despedida un poquito especial. ¿Ah, sí? ¿Vale? Vale. Sí, lo mismo que tú no me escribes las marchas, pues yo digo... Yo sí te he escrito aquí cositas, pero bueno, como no lo habrás echado cuenta... ¿Ah, sí? Pues es como si... Bueno, la verdad es que no... Es como si no... Es verdad. Como si no... No leo el guión. O sea, no leo el guión nunca. Chacho, está aquí en las cosas para nada. Así que bueno... Cuéntame. Mira, te voy a poner una música. Venga. Esta que está sonando ahora, ¿no? Y dirás tú, esto te ha vuelto loco. ¿Esto qué tiene que ver con el podcast? Porque está sonando los Rolling Stones. No, aquí tiene cabida todo tipo de música, ¿eh? Y los oyentes lo saben. Exactamente. Pero bueno, suenan los Rolling Stones, el famosísimo I Can't Get No Satisfaction. Sí. Y yo te pregunto, te voy a hacer una pregunta. El 25 de marzo de 2016, ¿qué día era? 25 de marzo de 2016... No sé, ¿España ganó el Mundial? No. De fútbol se ve que tampoco... Tampoco, que no sé de nada, Dios. Tampoco, este hombre no se le puede sacar de casa. Bueno, ese día, ¿vale? 25 de marzo de 2016, era Viernes Santo, ¿vale? Ajá. Y en La Habana, que es de donde vengo estos últimos días, ¿sí? Sonaba esto, ¿vale? Un famosísimo concierto, histórico concierto, que se realizó en La Habana por parte de esta banda de rock británica. Ajá. en esta festividad, ¿vale? Entonces, nosotros seguramente que íbamos a estar en otros menesteres ese día, ¿vale? Posiblemente. Y escuchando otro tipo de música, ¿no? Seguramente que unas cuantas marchas de palio estaríamos escuchando, sí. ¿Vale? Pero bueno, ¿dónde quiero llegar yo con esto? Bueno, tras mi paso por Cuba, bueno, quería ver un poquito, digo, bueno, ¿habrá allí música profesional, no? Me pregunté, ay, Dios mío. Me hice la pregunta. Te lo dije. No me la hice allí, me la hice cuando había vuelto. Te lo dije de broma. No te creas que cuando... Te lo dije de broma, que buscaras la marcha cubana. Bueno, cuando volví digo, vamos a ver si encontramos la marcha cubana. Pero no está fácil la cosa, ¿vale? Claro. Es verdad, ¿vale? Que ya tirando un poco de documentación, hablamos en un episodio antiguo. De un compositor cubano, uh-huh. ¿Vale? Que tenía una marcha escrita a Alfonso XII. Oh. Una marcha que se tocó en el entierro de Alfonso XII. Oh. Y vimos que se tocaba en... Me parece que era en Semana Santa de Chátiva o en aquella zona del Levante, ¿vale? ¿Sí? La tenía grabada una banda en un disco de la Semana Santa. O sea que entendemos que esa marcha pues debe ser tocada, ¿no? Interpretada en esa festividad, ¿vale? Entonces, bueno, tirando un poquito del hilo, vamos viendo un poco cómo es la historia de la Semana Santa en Cuba, porque bueno, la Iglesia y la Revolución pues no ha ido siempre de la mano, pero está. En su inicio, la verdad es que sí se apoyaban, ajá, ¿vale? Pero esta relación de amistad pasó a todo lo contrario, ¿vale? A pesar de que, bueno, según hay estudios, ¿no? De que el pueblo cubano en un 50% se considera católico, ¿vale? Sí. Pero la festividad de la Semana Santa y la Navidad, por ejemplo, la Navidad, mira, primero fue la Navidad, ¿vale? El festivo el día 25 de diciembre, Navidad, se recuperó en el año 1998 cuando fue de visita el Papa Juan Pablo II, uh-huh. ¿Vale? Ahí ese día, digamos que abrieron la mano, ¿vale? Y pusieron como feriado, ¿vale? Que es como denominan allí a los días festivos, el día de Navidad. Y la Semana Santa tuvo que pasar un poquito más, ¿vale? Se recuperó como festividad en el año 2002, ¿vale? Tras la visita del anterior Papa, del Papa Benedicto XVI. ¿Sí? ¿Hace ¿vale? poco? Entonces fue... Sí, no, 20 años. No la Semana mucho. Santa en Cuba no tiene 20 años. Bueno, tiene más años, ¿no? Sí. Pero bueno, se han tirado casi 50 años, ¿no? Que no se ha celebrado, ¿no? Entonces se recuperó, ¿vale? Entonces, bueno, tirando un poquito del hilo, ya se han abierto un poquito las puertas de internet y se pueden ver algunas cositas que grababan en estos últimos años allí en Cuba. Así que vamos a escuchar, estamos escuchando ya de fondo algunas de las procesiones en este caso, de la localidad de Camagüey y de Trinidad. Vamos a escuchar un poquito. Sí. Estos son algunos ejemplos, ¿vale? De lo que he podido encontrar por internet. Se escucha que un pequeño, si lo buscáis en YouTube, ¿vale? Podéis encontrar los vídeos, buscáis Semana Santa, no sé si es Semana Santa o Viernes Santo, que es el día festivo, ¿vale? Para ellos. Viernes Santo en Camagüey y Viernes Santo en Trinidad, ¿vale? Y vais a encontrar, bueno, que sale un... Pues en el caso de Trinidad, casi un pequeño entierro más, ¿no? Uh-huh. Porque se ve una urna, se ve un crucificado, un pequeño paso de palio, todos pasitos pequeños, ¿no? En anda. Uh-huh. Y bueno, van acompañados por banda de música, como estábamos escuchando, uh-huh. Iban acompañados por banda de música, pero bueno, los cánticos era lo más normal, ¿vale? Se escuchaban... Iban tocando distintas composiciones, ¿vale? En los que la gente iba acompañando con cánticos. De hecho, se ven que hay altavoces donde, digamos que van acompañando esos cantos, ¿no? Iban con la música tocando en directo, sí. Pero luego la gente acompañando con cánticos, con esos micrófonos, etc. Es bastante curioso, ¿no? Hay partes también en las que se escucha que solo la banda de música, ¿vale? Pero sobre todo el canto, ¿no? Porque, bueno, para ellos la música cubana, bueno, es muy conocida por todos, ¿no? Y bueno, muy, muy alegre y, bueno, también se refleja un poquito en estos cánticos de la Semana Santa. Pero bueno, me voy a despedir, ¿vale? Con otra música, en este caso es el himno dedicado a la Virgen de la Caridad del Cobre, ¿vale? Ajá. Que es la patrona de Cuba. Pues mira, ¿vale? Qué buena forma de despedirnos, ¿no? ¿Has visto? Que en este caso, la Virgen de la Caridad del Cobre, sí, es verdad que la pude visitar en La Habana, la imagen. Una virgen pequeñita, casi como así, una especie de Virgen de la Cabeza, ¿sabes? La podéis buscar por internet, así pequeñita la imagen. Bueno, es la patrona de Cuba. Y en este caso, pues, tenemos una composición, también estuve escuchando a ver si había algo tipo marcha, pero la verdad es que todo lo que se asemejaba era, bueno, este himno que está dedicado a la Virgen, compuesto por Rogelio Celada, también con letra, ¿vale? Así que, bueno, pues de esta forma especial vamos a despedirnos en este episodio. Perfecto, y cerramos el círculo cubano. Virgen Mambisa, ¿vale? Que es el título del himno. Pues venga. Y así cerramos el círculo cubano, como dice. Hasta el siguiente. Adiós. Chao.